Ya está disponible el número de abril de la revista digital gratuita Mac Today. Para conocer sus contenidos, conectamos en Huelva con Álvaro Rodríguez, cofundador y responsable de marketing de la revista Mac Today. Álvaro, bienvenido a Territory Mac. Hola, muy buenas. Bien, Álvaro, este es el número 47. Ya tenéis que ir pensando cómo vais a celebrar el número 50, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que todavía no tenemos una idea clara de lo que vamos a hacer, pero como siempre alguna locura, tú ya que nos conoces después de casi 5 años, alguna locura tendremos que hacer. Claro que sí, tendréis tiempo porque aún quedan 3 números. Pero ahora nos centramos en los contenidos de este mes. ¿Qué nos proponéis? Pues mira, hemos hablado con, cómo no, porque Apple ha presentado hace poco interesantes novedades. Hemos hablado del iPad Pro de 9,7 pulgadas y del iPhone SE. Y bueno, por supuesto no solo se queda ahí, también como siempre hemos dedicado un laboratorio, un análisis de aplicaciones, en este caso a QuickTime y a una aplicación de reproducción musical que se llama Osonomio. Hemos entrevistado a David Sainz, que seguramente el que sea activo en redes sociales lo conocerá. También damos una lista de aplicaciones muy interesante, que puede, bueno, hay de todo, hay juegos, hay aplicaciones de productividad, hay de todo, y seguro que la gente se descargará alguna que otra de ahí. También hablamos, que es un reportaje muy chulo, del iPad Pro, pero enfocado al trabajo. Digamos que lo ponemos en un lado un portátil y en otro lado el iPad Pro, y hablamos de si realmente acabaremos utilizando el iPad Pro o seguiremos usando el portátil. Y bueno, como siempre también analizamos un producto. Este mes se analiza un casco de realidad virtual para iPhone. También hemos conversado con una empresa que nos cuenta su experiencia a la hora de emprender. Y también, como siempre, en la sección de Mac to Play, en la que hablamos de dos juegos, uno para dispositivos móviles y otro para escritorio. Y bueno, ya como una sorpresa, como avance, más que sorpresa, te puedo comentar que estamos desarrollando una versión web de la revista Mac Today. Esto quiere decir que a partir de nada, muy pronto, se nos podrá leer también en escritorio, en ordenadores. Hasta ahora se puede hacer a través de la aplicación, en móvil y tablet, pero dentro de muy poquito también nos podrán leer en ordenador. Esa es una buena noticia, claro que sí. Sí, sí, además, bueno, las revistas como la nuestra tienen un problema, y es que los contenidos pueden ser muy buenos, y yo creo que los nuestros lo son, pero están como un poquito aislados porque están ahí en la aplicación y es un poquito difícil compartir ese contenido con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona que lo quieras compartir. Y teniendo una versión web sí que va a ser más fácil compartir ese contenido. Álvaro, tengo que decirte que Alex es uno de los técnicos de sonido de aquí de la radio. Tiene un iPad Pro de 12,9 pulgadas y el otro día estábamos leyendo uno de los últimos artículos en vuestra revista en Mac Today y se veía genial. Bueno, yo no tengo la suerte de tener el iPad grande, ¿no? Yo tengo el pequeño, pero sí. La verdad es que se ve genial. Y, sí, sí. Y bueno, y esperemos que en ordenador también la experiencia sea o igual de buena o casi. Va a ser complicado, ¿no? Que sea igual en la experiencia de la tableta, pero lo vamos a intentar. Claro que sí, ya lo sabéis. Atentos porque está al caer. Álvaro, ¿cuándo será el lanzamiento de la versión web de Mac Today? Pues estamos todavía en versión beta. Yo creo que el próximo número, ojalá, ya está disponible en versión web. Muy bien, pues estaremos atentos. Álvaro, gracias por atendernos y desde aquí saludamos a todo el equipo de la redacción de Mac Today. Gracias a vosotros, un abrazo como siempre. Sintonizas Territory Mac.